Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes. De nueva cuenta estamos aquí en La Voladora Radio, en Amecameca, Estado de México. Pues hoy tenemos un invitado muy importante, bueno, más bien es creo que tiempo de festivales. Y estamos aquí para presentar el festival que se realiza en el Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México. Estrendo Multilingüe, es su sexta emisión, sexto Festival Internacional de Música Contemporánea en diversas lenguas. Y para ello, bueno, pues este festival, Estrendo Multilingüe, que llega a su sexta edición, se reafirma como un espacio difusor de músicas contemporáneas en lenguas originarias, diaspóricas y afrodescendientes, así como también es un punto de encuentro entre diversas trayectorias de las bandas invitadas que compartirán sus experiencias de creación musical a partir de sus procesos de fusión, innovación musical y reflexión social. Y del que nosotros esperamos y ellos también esperan con esta grata experiencia, construir un intercambio reflexivo tanto para ellos como con el público, que nos permite imaginar pues nuevas realidades, nuevos horizontes para nuestro contexto latinoamericano. Vienen bandas desde Canadá hasta lo que son algunas Centroamérica, Colombia, y estaremos platicando de ello aquí en el programa. Y bueno, vía telefónica tenemos también la participación de Gabriel Yepes. Él es el coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo y nos hablará de este contexto de Estruendo Multilingüe, sexto Festival Internacional de Música Contemporánea en diversas lenguas. Y lo tenemos aquí en vía telefónica desde la Ciudad de México en el Museo del Chopo. Gabriel, buenas tardes, bienvenido acá a La Voladora en Amecameca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Angélica. Pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los amigos de La Voladora que nos están escuchando. Pues es un gusto compartir el espacio con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Pues sí, estamos aquí pues dando a conocer este festival que inicia el jueves 17 de octubre, concluye el domingo 20, con toda una cartera de actividades que van desde presentación de los conciertos, conversatorios y entrevistas con las bandas participantes, que algunas también son de México. Que nos platicaras cómo nace este proyecto, Gabriel Yepes, a partir de lo que es el concepto de Artes Vivas en el Museo Universitario del Chopo. Pues mira, sí, muchas gracias te digo por la oportunidad. Realmente el Museo Universitario del Chopo, como ustedes saben, o los que no saben y nos escuchan que escuchan del Museo Universitario del Chopo por primera vez, pues les comento que el museo es un espacio emblemático para el desarrollo de las artes, de la música y de lo que ahora hemos llamado las artes vivas, ¿no? Que es la combinación de todas las disciplinas escénicas, desde el teatro, la danza, el performance, el happening. Entonces, todo esto lo hemos puesto dentro de la conceptualización de artes vivas. Entonces, justo ahora estamos viviendo en un momento donde se borran las disciplinas artísticas, ¿no? Ya no nada más se habla de teatro ni de danza, sino es un híbrido, es una mezcla. Y en ese sentido nos interesa muchísimo también todo el desarrollo de las músicas, de los diferentes estilos musicales y de sus procedencias, también involucrarlos dentro de esta conceptualización. Entonces, para nosotros la música también está dentro de las artes vivas, y es por eso que hacemos estos festivales, entre ellos Estruendo Multilingüe, que es uno de nuestros, digamos, de nuestros festivales más queridos y más representativos de lo que es realmente esta visión de que ahora está encabezada por nuestro director, José Luis Paredes Pacho, comúnmente conocido como Pacho. Él es músico y es antropólogo, entonces tiene una gran pasión por todas las culturas originarias, ¿no? Y un gran conocimiento sobre esto. Entonces, eso ha hecho posible que durante ya seis emisiones, siete años, en el museo se lleve este Festival Internacional de Música Contemporánea en diversas lenguas. Claro, comentabas de estas hibridaciones, de estas actividades multidisciplinarias, donde pues coexisten, más allá de un concepto ya de la música, verlo como paisajes sonoros, ¿verdad?, que se comunican, producen sonidos de estas diversas culturas originarias, o como le llaman, culturas nativas, en el caso de la banda de Canadá. También vienen otra banda como Cojipi, que hacen fusión de vientos entre ritmos de reggae, balcán, mije. Ellos son originarios de aquí de Oaxaca, México. También viene la murga, que hace fusión de carnaval tlaxcalteca. O sea, muy interesante, muy todo este asunto que le llaman también el rap folclórico, el caso de los compañeros de Convilés a mí. Sí. Y fíjate, Gabriel, estaba yo escuchando parte del repertorio de estos músicos, que algunos tienen álbumes ya producidos, premios, otros tantos, bueno, suben a plataformas digitales su producción. Pero a mí me recordaba que en el caso de Convilés a mí, claramente ellos retoman lo que es el bulerengue, que justamente tuvimos acá un programa de algunas cantantes todavía del bulerengue, de Seferina Vánquez, por ejemplo, o Totola Momposina, y comentaban ellas en su revisión que hacíamos de entrevistas o de producción musical, que justamente había como una nostalgia de decir que las jóvenes generaciones ya olvidaban todos estos ritmos que los identifican culturalmente. Y ahora que estuve, bueno, al caso de Totola Momposina, comentaba ella que justamente está para una forma de no perder todas estas artes vivas, conjuntar todas estas hibridaciones, no solo técnicas o formales, sino también en el trabajo humano con las jóvenes generaciones. Entonces estaba yo escuchando, bueno, fusiones que hace con algunas bandas de jóvenes, pero realmente jovencitos más bien, que es el caso de Convilés a mí, y ellos, escuchaba yo sus letras de identidad en estas fusiones de rap, de bulerengue y más ritmos colombianos, pues que se está haciendo un rescate, una actualización o un traer a la vida contemporánea todos estos ritmos ancestrales con tecnologías digitales, ¿verdad? No sé si suceda en el caso, por ejemplo, de este concepto que tienen ustedes de artes vivas con otras disciplinas como la danza, como las artes visuales. Sí, yo creo que finalmente las plataformas digitales, los medios electrónicos, son herramientas para difundir la cultura en general, ¿no? Yo creo que no hay que pelearse con el medio, sino hay que saber utilizarlo. Finalmente, ha habido un desarrollo enorme en cuanto a gadgets, técnicas y dispositivos electrónicos de comunicación, que nos permiten ahora dar a conocer otro tipo de culturas que finalmente siempre han estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que no han estado dentro de un mainstream o dentro de una habla de mercadotecnia o de moda, y han permanecido en una evolución más discreta, ¿no? Al final de o aisladas de toda esta, pues ese mainstream musical, ¿no? También recordemos que la música es una industria y eso va marcando también las tendencias y va marcando todos estos éxitos de lo que llamamos la world music. Entonces, sí hay un esfuerzo y creo que hay otros medios de los que nos podemos hacer hoy en día para difundir el desarrollo de estas culturas, porque finalmente son músicas vivas, o sea, son músicas, como tú decías, el bulerengue, el mapel, la chalupa, el sexteto, todos estos sonidos y estos ritmos afrocaribeños mezclados con rap, por ejemplo, pues son algo que está sucediendo, a pesar de que nosotros los conozcamos o no, ellos siguen existiendo, ¿no? Han seguido desarrollándose. Entonces, sí al margen de un mainstream o de una industria, pero culturalmente han seguido vivos. Entonces, más bien es como cambiar un poco la mirada de cómo observamos estos fenómenos, ¿no? Hemos tratado, no sé, pienso en la filósofa brasileña Sueli Rolnick, que habla ahora muchísimo de colonizar el pensamiento, ¿no? Uh-huh. Estos ritmos siempre han estado ahí, que nosotros hayamos sido ignorantes de ellos durante tanto tiempo es muy distinto a que no hayan existido. Entonces, si cambiamos esta mirada colonizadora de las cosas, nos daremos cuenta que pues ahí la cultura ha estado viva, ha estado ahí, ha estado desarrollándose, es una cultura milenaria, se ha ido transmitiendo de generación en generación, ha habido personas con una gran trayectoria, gente nueva, y es como este ciclo que han seguido, hecho evolucionar estos ritmos. Entonces, ahora encontramos este panorama afrocaribeño mezclado con rap entre idioma palenquero y español, que forma parte de la identidad, ¿no? Hasta ahí ha llegado la identidad de Conviles a mí y de toda esta parte de Colombia, ¿no? Que es de Palenque, Colombia, ¿no? Una agrupación palenquera. Sí. Con integrantes pues muy jóvenes también. Entonces, creo que una de las aportaciones o de las visiones que tiene el Museo Universitario del Chopo es dar a conocer estos ritmos distintos que han estado pues en ese margen de esa industria. Entonces, es muy importante para nosotros también que el público se acerque y conozca lo que está vivo, ¿no? Lo que está punzante en la música, en la creación, en otras culturas. Claro, pues muy bien, con esto nos vamos ya casi, no sin antes gracias, darte las gracias, Gabriel Yepes, por esta invitación del jueves 17 al domingo 20 en el Museo Universitario del Chopo, estreno multilingüe, sexto Festival Internacional de Música Contemporánea en diversas lenguas, y invitar a nuestra audiencia que se comuniquen con nosotros al 597-97-852-52. Bueno, pues hasta la próxima, nos estaremos viendo en el festival, Gabriel Yepes. Muchas gracias. Muchas gracias. Toda la entrada es libre. Sí, gracias. Ahí estaremos. Muchas hasta gracias. Que tengas buena hasta tarde. Luego. Bye. Igualmente, hasta luego. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:16. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Pues continuamos aquí, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, en La Voladora Radio, con motivo de estar presentando el sexto Festival Internacional de Música Contemporánea en Diversas Lenguas, Estrendo Multilingüe. Y para ello, bueno, tenemos quién mejor que a Edgar Ruiz, que es el curador de este ciclo, para que nos platiques, Edgar, ¿cómo se hace la selección de estas bandas? Antes que nada, pues bienvenido aquí a La Voladora Radio en Amecameca. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el auditorio de La Voladora y a toda la gente de Amecameca. Y pues claro, cada año se presentan nuevas maneras de pensar en cómo hacer este festival, en cómo lograr un sentido de unidad respecto a tantas escenas tan diferentes, tantas geografías y tantos contextos tan distintos entre sí en la geografía nacional, en la geografía musical nacional. Y bueno, siempre termina siendo un proceso un tanto colaborativo entre las personas que entre los músicos, entre digamos la parte logística, administrativa del museo, entre la dirección y un servidor que también termina por darle como cosera al final, ¿no? Los elementos. Entonces, parte de los criterios, pues, son algunos conceptuales y otros también son más de tipo, digamos, técnico, relacionado con la trayectoria de las bandas, con sus propios procesos creativos. Y en principio lo que se pone de relieve, pues, es la parte musical, sin dejar de lado, por supuesto, la parte lingüística, ¿no? Sí. Y esta parte lingüística, pues, tiene que ver con que principalmente sean proyectos musicales que tengan letras en lenguas originarias, aunque como ya sabrás, pues también hay una apertura a otros tipos de lenguas que no son necesariamente las que concebimos originarias como previas a la colonización, sino también estas lenguas posteriores, resultado justo de los desplazamientos forzados de la colonización y demás, que de alguna manera se vuelven elementos de resistencia cultural y llegan hasta nuestros días, pues, como estandartes, ¿no? De la cultura de estos distintos pueblos, de estas distintas localidades. Y por otro lado, pues, la parte musical, que también, entendiendo la música como un lenguaje, pues cada banda pueda tener o mostrar las distintas fusiones que hace entre distintos lenguajes musicales, o la manera en que la música, la tradición musical de su pueblo o de su localidad se fusiona con otros estilos, como pueden ser músicas eléctricas, como puede ser el rock, el rap, el reggae, el jazz y sus distintas fusiones. Sí, al margen también de sus letras, ¿verdad? De lo que es la composición literaria, porque, bueno, supongo que tras todo este escenario de lo que es el concepto de estrendo multilingüe, pues esta vasta red de escenas musicales que en este caso pues van en, de los invitados que tienen ahora vienen desde Canadá y demás. Y este asunto de que está muy en boga o es generacional también, de permitirnos hablar del descolonizarnos, que ya, por ejemplo, en México, el filósofo Enrique Dussel viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero claro, creo que también al margen de esto es como tú dices, hacerlo visible, siempre ha estado ahí, y siempre ha estado ahí desde épocas rupestres, creo yo, ¿no? En el ir y venir de del ser humano, en el ir y venir de todas estas estos asentamientos o de estas actitudes seminómadas, que en la época actual pues también se da esta acción seminómada de los de nosotros por la cuestión laboral, por la cuestión de ir a habitar otra geografía, por las diferentes necesidades de vida y de sobrevivencia. Y tú comentabas, bueno, han estado ahí, pero no hemos estado atentos con detalle a toda esta producción humana, ¿verdad? Así es, justo. Creo que eso es una parte fundamental de lo que podemos reflexionar a partir de este festival. Es que no son procesos culturales y artísticos y de creación que hayan surgido apenas, sino que justamente nos llama a pensar que el modo en que se teje la humanidad pues obedece a que no operamos como culturas cerradas, ¿no? Como lenguajes cerrados y acabados, sino que precisamente nos mantenemos vivos, se mantienen vivos porque se mueven, porque dialogan, porque se fusionan, y por supuesto que una cosa es el diálogo que pueda surgir y otra muy distinta la imposición que pudo haber existido en términos de colonización. Y claro, parte importante de pensar de manera decolonial es observar precisamente esta marca histórica, pero también tomarla como un punto de partida desde la cual volver a tejer y volver a construir. Entonces, pues claro, son pueblos y localidades, municipios en las que no viven al margen de estos grandes procesos como la migración, como el uso de tecnologías, pero los viven de manera diferente por la misma carga histórica que tiene este proceso de colonización y le dan una nueva forma, le dan un nuevo sentido a través del lenguaje. O sea, no construyen sobre cero, sino sobre lo que ya tienen dentro de sus culturas musicales y dentro de su cultura, en este caso lingüística. Sí, incluso el mismo hecho de llevar a cabo este festival en un recinto universitario, como es el Museo Universitario del Chopo, ¿verdad? Que estábamos acostumbrados a otro tipo de dinámicas, de muestras, y pareciera que ahora es así incluyente, como es inevitable que está sucediendo en el mundo. Claro, pues el Museo Universitario tiene una historia, ¿no?, muy interesante con los movimientos, pues digamos, como contraculturales, de vanguardia en México. Y actualmente, pues bueno, de unas 3 décadas a la fecha, sobre todo a partir del movimiento armado zapatista, pues hay un boom, ¿no?, de reflexiones y de expresiones artísticas a partir de las cuales pues se abre, ¿no?, como la reflexión sobre la creatividad contemporánea de los distintos pueblos, y de alguna manera esto es un motivo para hacer creación artística, y tiene lugar en un espacio como el Museo del Chopo, pero no desde esta perspectiva del Museo de Antropología del indígena y de museo, ¿no?, del indígena muerto, que no cambia, sino precisamente en diálogo, ¿no?, en movimiento, en contestación y también en cuestionamiento de muchos estereotipos que se han construido en torno a las poblaciones originarias como sociedades pues que no cambian, como sociedades también incluso románticas, ¿no?, sociedades en las que no pasa nada y vemos que sí pasa, o sea, son el motor de la vida contemporánea actualmente, ¿no? Claro, y que no por ser un recinto universitario también tenga que ser obligadamente en esa frialdad académica, sino realmente pues lo que es la convivencia de una sociedad, de una comunidad que va y viene y que de repente pues son espacios simplemente formativos o informativos de lo que está sucediendo y de cómo se está moviendo el mundo. Claro, y también la, una cuestión importante es lo que permite la posición de la universidad como organismo autónomo de alguna manera. Los espacios universitarios me parece deben de mantener una postura crítica y abierta al diálogo, y no necesariamente esto tiene que ser con este lenguaje acartonado, sino académico, ¿no? Claro. Sino precisamente de flujo de información. Sí, y también viene acompañada todos estos conciertos con conversatorios con integrantes de las bandas, en donde ellos se pretende que aborden aspectos de su trayectoria profesional, pero también de la musicalización que tienen algunos de ellos para obras de teatro, la experimentación y demás, ¿verdad? Como la Sonora Balcanera, que también está por allí, y un propósito de, como dicen, de fiesta como resistencia, que finalizará en unos temas de política cultural musical muy interesantes. Pues, Edgar, pues agradecemos tu participación aquí, tu difusión del festival, que es entrada libre, este jueves 17 al domingo 20 en el Museo Universitario del Chopo, y agradezco tu colaboración, tu participación para comunicarnos sobre Estruendo Multilingüe. Pues muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Ojalá puedan asistir a este festival y participar de todas las actividades. Claro, pues por acá también tenemos, ya es tiempo de festivales, Edgar, hay bastantes festivales, el Nicancá, que está acá en el Estado de México, y también, bueno, los ciudadanos que nos organizamos para ejercer nuestro derecho cultural, pues se está organizando un taller de poesía con Adriana Tafoya, la poeta. Su taller se titula Se toma la pluma y nace el poema. Y asimismo, también la misma voladora, la misma radio, es sede de un ciclo de cine. Estás invitadísimo también a visitarnos por acá. Sí, que me recordó, le comentaba a nuestra directora Verónica Galicia, y me recordaba de esos ciclos de cine, de arte en el Museo Universitario del Chopo cuando yo era adolescente, que estudiaba en el CEDAR, me iba después al Chopo a ver cine. Entonces aquí también tenemos un festival de Octubre MX, este es la 14ª edición también. Mira, ahí va echándole ganas la voladora como sede de proyección de estos documentales, y van a estar también 18, 19 y 24 de octubre a las 5 de la tarde en las instalaciones aquí en el barrio de Pano, allá de la voladora. Y y pues bueno, invitados a todas estas actividades culturales, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Tener opciones. Muchas gracias, Edgar. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad regresamos al sendero de la luna. Pues estamos aquí de vuelta en Estás Igual en el Sendero de la Luna, con motivo del Festival Estrendo Multilingüe, que es el sexto internacional de música contemporánea en diversas lenguas. Y bueno, tenemos a la banda, una de las participantes es Nutinus Red Keys. Ellos son originarios de Canadá. Nos van a... Bueno, ellos hacen música en diversas lenguas. Es un dúo de hip hop canadiense, de las primeras naciones, compuestos por raperos Island Darren, John Demetz y Quinton June Trives Nice. Ellos son originarios de Kitat Village, Columbia Británica, y actualmente tienen su sede en Vancouver. Vamos a escuchar un track de ellos que se titula Bush Natives. Y posteriormente pasaremos a platicar también, pues que nos digan cuál es su apreciación de estar en México con motivo de, del festival. La música. Sí, aquí. My wifey be the wolf and I'm the wolf that's from the sea. And she no Pocahontas, more like Buffy St. Marie. Come do your dance with me. I dip, you dip, we dip, no it ain't blasphemy. I sip, you sip, we sip with Nisika. I stand and rock with all my suit without the roosters. Me and bro came out the womb, Nietzsche 1 and Nietzsche 2. We very indigenous people, we some VIPs. I'm a blood thicker than Ulrike Grease. Nietzsche, please sing your song, this my jam. Got my fam all going ham for the land, not the gram. Stay Vanilla, it's who I am. We choose copper over gold. Praise the elders, I remember what I'm told. Never turn your back on home. We them bougie natives. I got turquoise on my wrist. Pues aquí estamos en La Voladora Radio con nuestros invitados. La banda es Nutinus Red Keys, que vienen a México para presentarse en el Festival Estrendo Multilingüe. Es un festival internacional de música contemporánea en diversas lenguas. Tenemos también la participación de Sergio, que nos va a ayudar con la traducción de este dúo canadiense. Sergio, buenas tardes, ya estamos aquí, bienvenidos a La Voladora, bienvenidos a Mecameca, a México, a la ciudad, al Museo del Chopo. Platícanos, Sergio, ¿cómo les ha ido allá en Teotihuacán? ¿Cómo les sienta México? Hola, Angélica, ¿cómo estás? Hola. Hola. Es un honor de estar en tu programa. Sí. Ay, sí, la hemos pasado muy lindo ahí, fuimos a Teotihuacán. Como ya habías dicho, estos artistas son artistas indígenas de Canadá y era para nosotros importante ir a ver un poco de la cultura de México. Claro. Sergio, yo les quiero preguntar, ¿cuándo inicia la historia de esta banda, Nutinus Red Keys? Y bueno, ¿qué tanto significa, trasciende para ustedes viajar a México y participar en este festival donde nos van a compartir su obra musical en el Museo en el foro del Museo Universitario del Chopo? Sí, perfecto. Voy a dejar que hable Darren y luego voy a traducir en español, si está bien. Sí, está bien. Hey, yeah, me and Q, we grew up together, and, you know, he was really close friends with my older brother. I was a little one that just tagged along everywhere. And now we both just had a love for music at a young age and just went from there. Lo que dice Darren es que estos dos brothers se crecieron juntos en su tribu, ¿no? Que es la nación Haisla de British Columbia. Y empezaron a hacer rap juntos de bien jóvenes. El Hugh, que es el otro rapero, es mejor amigo de su hermanito. Entonces se acuerdan mucho de estar pasando y persiguiéndolos con ganas de hacer música. Y bueno, míralos hoy. Sí, ya están aquí en el Chopo, en el Museo Universitario, tocando. Sí. Y bueno, Sergio, otra pregunta que quiero saber para que nos compartan con la audiencia. En esta versatilidad de esta música contemporánea que se está dando en diversas lenguas, de estas hibridaciones, de estas fusiones entre la música de las culturas originarias con la tecnología actual, ¿cómo se desenvuelve por allá el contexto canadiense? Y tanto en la difusión como en el fomento de espacios, ¿qué infraestructuras manejan, buscan, encuentran? ¿Y qué políticas culturales conforman la escena por allá en Canadá, tanto en circuitos como en redes musicales, y tanto independientes como contemporáneas, para las bandas y para la propuesta musical que están ofreciendo, que están trabajando ustedes? Voy a dejar que hable Q, que tiene un buen ejemplo de lo que estás hablando. See. Yeah, the way I feel about the Canadian music scene is it's not very diverse when it comes to talking about different languages and accepting different languages. Like, really, all you really see is French and English. Outside of that, Indigenous people are doing what they can to make their voices heard, and that's all we can really do, and we do that in our music as well. Lo que dice Q es que la verdad es que no hay tanta diversidad en la música contemporánea, digamos, en la industria musical de Canadá. El enfoque es, digamos, el 80% inglés, 20% francés. Pero como artistas indígenas se está viendo nuevos ejemplos como Snorinos Reskits, que están representando otro idioma, otro lado de lo que es ser canadiense. Y para ellos es un honor, obviamente, poder representar su nación, sus idiomas, su cultura, y lo lindo es ver que ahora la industria de Canadá está empezando a reaccionar en una manera bien positiva en cuanto a la música que están haciendo. Claro, ¿y cómo es que llegan ustedes a México por invitación del Museo Universitario del Chopo? ¿Cómo es que su banda gestiona o coloca su obra? Veo que tienen tanto álbumes como trabajo en plataformas digitales. Voy a dejar que conteste aquí Darren de esa pregunta. Sí. Yeah, we performed at a festival, the Cervantino Festival, and then we just the Canada Council brought us down here, and yeah, we just had a couple shows lined up, and you know, we've been enjoying ourselves. Lo que dice Darren es que la primera invitación fue del Festival Cervantino en Guanajuato, donde tuvimos el honor y placer de poder tener dos presentaciones en esa ciudad justo la semana pasada. Esta iniciativa fue empujada por el Canada Council for the Arts, que es como el Cónsul de Artes de Canadá, que se juntó con Cervantino para poder invitar un par de artistas canadienses para presentarse. Y de nuevo son Snorri Nosewes, que tuvieron el honor de ser invitados, y ahora pues muy felices, muy emocionados de estar en Ciudad de México y estar participando en el Festival Multilingüe en el Museo Chopo este jueves, y todos están invitadísimos. Claro, es entrada libre, pues vamos a estar por ahí, pero antes platícanos un poco el concepto, las letras, los sonidos bajo los que ustedes componen sus piezas musicales. Voy a dejar que hable tú y te responda eso. Sí. Yeah. A lot like here, we are very like silenced in our communities by our oppressors, so we make music that speaks to our people and to our lands that we come from and the ancestors that came before us. And each album that we created three so far, they all speak to a different part of our lives, and if you listen to them and understand them and understand where we're coming from, you'll understand who we are as people. Lo que dice Q es que es una lucha, ¿no? Puede ser la música que hacen en Canadá en diferente, en otro idioma, pero la importancia es poder representar su cultura, la cultura, las palabras, las letras, la lírica, todo hablan de su ancestría. Han sacado ya 3 discos, que todos 3 se pueden encontrar en Spotify, solo tienen que buscar Snorri Knows Res Kids, y cada disco habla de una diferente etapa en sus vidas, en su evolución personal y como artistas y como miembros de sus comunidades indígenas. Claro. Sergio, ¿y ustedes en la convivencia musical que han tenido ahorita en el programa de este festival en el Museo Universitario del Chopo de Estruendo Multilingüe, ¿tú encuentras alguna similitud, algún denominador común con las bandas mexicanas? ¿Cómo es la convivencia con ellos en este festival? Sí, voy a dejar que Darren responda a esta pregunta. Sí. Yeah, you know, it's my first time out here, and it's amazing to see not just the differences in the cultures, but, like, there's also a lot of similarities. You know, like, when we're out in Guanajuato, we got invited out to a sweat, you know, and, like, we have those back at home, too, so it's pretty cool to see. Lo que dice Darren es que no han tenido mucha oportunidad de ver bandas, ¿no?, de grupos, pero sí hemos tenido, por ejemplo, invitaciones a comunidades indígenas. Hemos hecho un par de conversaciones, tomado un par de conversaciones con miembros de comunidades indígenas y ha visto muchas similaridades entre sus comunidades y en lo que han visto acá. Nos han invitado a cenar con gente de comunidad latina, indígena de México, y quieren regresar para ahora encontrar músicos, artistas, raperos, donde puedan colaborar y aprender un poco más de nuestros pueblos. Claro. Sergio, ya casi para irnos en breve, más allá de el encuentro musical en este festival de Estruendo Multilingüe, ¿se pretende hacer una convivencia a nivel de Canadá y Latinoamérica? ¿Cómo visualizas tú esta experiencia? Voy a dejar que Darren responda esta. Sí. Yes, of course, you know, and we would even have, like, we definitely want to start working with artists that are from here too, you know, because we have a saying back home as all my relations and, you know, we're worldwide. Sí. Muchas ganas de poder regresar a México y a diferentes partes de Latinoamérica para encontrar esas convivencias, no fuera de la música, pero de culturalmente. Pues muy bien, pues con esto nos vamos, con esta gran apreciación. Muchas gracias por su colaboración, su invitación al Festival Estruendo Multilingüe. Gracias a ti, Angélica. Gracias. Hasta luego. Y nos vemos el jueves. Claro que sí, por allá estamos en el festival en el Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí de vuelta estás igual en el sendero de la luna con motivo del Festival Estruendo Multilingüe, que es el sexto Festival Internacional de Música Contemporánea en Diversas Lenguas, a realizarse del jueves 17 al día 20 de octubre en el Museo Universitario del Chopo. Pues ya tuvimos aquí la presentación, la colaboración, la invitación tanto de su curador Edgar Ruiz, también como de Gabriel Yepes, que es el coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo, y Edgar Ruiz, el curador de este festival, que nos estuvieron platicando cuál es el perfil de las bandas que van a tocar, la participación de una de ellas en el bloque 3, que fue el de Nutinous Red Keys, este dúo de hip hop canadiense. Y pues bueno, invitados toda nuestra población de la red global, los que nos escuchan en otras partes del mundo también, a escuchar estos conciertos que iniciará con este dúo canadiense de hip hop, Nutinous Red Keys. Viene también una banda mexicana de Tlahuitoltepec, Santa María, Tlahuitoltepec, Oaxaca. Ellos tienen una fusión de reggae, balcán, funk y jazz en mije. Ellos están el 18 de octubre, y como banda invitada está la Polca Madre, que por ahí ha sonado mucho también. También vienen de Tlaxcala la Murga Xicotl, que ellos manejan una fusión de música de carnaval tlaxcalteca, de balcán, rock, gypsy, klezmer y rock en náhuatl. Vienen de Xicotzingo, Tlaxcala, estarán el 19 de octubre a las 7 de la noche. Y como banda invitada está la Internacional Sonora Balcanera, que también por ahí la hemos escuchado bastante. Y para casi cerrar, está Convilesa Mi, que es un grupo muy interesante palenquero de San Basilio de Palenque, Colombia. Ellos tocan piezas bajo el concepto que ellos mismos se denominan el rap folclórico. Y pues así los conversatorios con los integrantes de las bandas. En Carnaval Tlaxcalteca, el 17, habrá redes, escenas y circuitos de música contemporánea. Pues ya casi para despedirnos, nos estaremos aquí escuchando un track de Convilesa Mi, este grupo que toma su nombre de la lengua tradicional palenquera, que traducido al castellano significa mis amigos. Agrupación hip hop colombiana que realiza una fusión de ritmos como el sexteto, el mapele, el bulerengue, la chalupa, la chaluzonga y otros ritmos afrocaribeños. Pues bien, vamos con Convilesa Mi, un track, y con eso nos despedimos. La invitación queda abierta al festival Estruendo Multilingüe es el sexto internacional de música contemporánea en diversas lenguas, Museo Universitario del Chopo, 17 al 20 de octubre en Ciudad de México. Y borra cubullerengue, tambora marimbula, tambón maraca y amarón, asina cuadro mi hace zona cabrón, sin trombón, ya, trompeta ni saxofón, mantenemos la identidad de palenque y su tradición, con el corazón, grande como el de King Kong, tronando tacanda palenque y toda la nación. Este es el cuadro, hip hop, pero palenquero, que su objetivo es cuidar su cultura primero, ha llegado a demostrar lo que es palenque, el pueblo que su ambiente lo tiene constantemente, con viles a mí, desde que surgió la de su pueblo bastante fortaleció. También mostró que es un grupo de jóvenes negros que hacen rap conciencia para su cerebro. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.